Estamos acá porque después de 4 meses sigue la causa como ANN, muerte dudosa. Estamos acá, solamente se han enjuiciado los 5 prefectos que fueron a hacer una masacre con más de 120 tiros que tiraron en la montaña a más de 1.200 metros de la ruta. Estamos acá para pedir justicia por Rafael y que se caigan las mentiras que dijo Bullrich a través de los medios, a través de Clarín, a través de Nación, de la Nación, a través de TN, de Canal 13, por todos los medios. Estamos acá porque creemos que no solamente acá hay responsables materiales del asesinato de Rafael, no son acá los 5 prefectos, sino que también esos 5 prefectos tenían jefes que le dieron la orden, y esos jefes tenían jefes políticos que también dieron la orden de ir a hacer ese desalojo. Y estamos acá porque hay una justicia cómplice con el poder político. Estamos acá para que se respete el derecho del pueblo mapuche. Estamos acá para que se respete al pueblo mapuche en su derecho a la tierra, a sus tierras ancestrales, a su forma de vivir, a su cosmovisión. Estamos acá porque es necesario que haya justicia. Justicia para Rafael, justicia para la familia, justicia para todos los mapuches y para todas las personas de bien que creen que el Estado no puede mandar a matar a los pibes como lo está mandando a matar en las comunidades, en los barrios y en cualquier lado. Estamos acá porque sin duda queremos que haya justicia, que los asesinos estén presos y que los responsables políticos también paguen sus culpas. Acá hay una ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acá hay secretarios de Seguridad, hay funcionarios políticos, hay un presidente, Mauricio Macri, hay un gobernador, Alberto Beretinex, que nos quieren acusar de terroristas, de asociación ilícita. Lo que tienen que saber es que acá hay un pueblo que es digno y que lucha por lo que ancestralmente le pertenece. Que si quisieran un Estado democrático de verdad, lo primero que tendrían que hacer es reconocerle el derecho al pueblo mapuche. Estamos acá porque el pueblo mapuche no es terrorista. Acá el único terrorista es el Estado argentino que manda a matar a los mapuches. Estamos acá porque Rafa está presente todos los días, está presente en nosotros todos los días que lo recordamos. Y no vamos a luchar hasta que se haga justicia, justicia por Rafael, porque no puede haber esta impunidad que es por los medios, esta impunidad del gobierno, esta impunidad de la justicia. Justicia por Rafael, presente ahora y siempre. ¡Rafael Nahuel! ¡Presente! ¡Rafael!